50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la primera emisión del viernes 27 de septiembre. Vacunación, desparasitación y atención primaria gratuita para mascotas en el Parque Ecológico. Hasta finales del mes de octubre, los lunes, martes y viernes, en el horario de 8:30 a 12:30, el consultorio móvil de protección animal de la Municipalidad de La Plata se instalará en el Parque Ecológico para que los vecinos puedan acercar a sus mascotas, atenderlas, vacunarlas y desparasitarlas de manera gratuita. El equipo de profesionales del municipio estará presente en el espacio verde de Camino Centenario entre 460 y 426 de Villa Lisa. Provincia multó a EDELAP con 203 millones de pesos por el apagón. La sanción corresponde al corte que dejó sin luz a unos 80.000 vecinos en la zona norte de La Plata, muchos de los cuales pasaron más de 50 horas oscuras. Además, las autoridades bonaerenses ordenaron a la empresa encargada del suministro eléctrico adelantar las inversiones. El OSEBA también estableció que la empresa deberá resarcir a los clientes que estuvieron al menos 7 horas sin luz por una suma fija diaria y acumulable consistente a 2.500 pesos. Un servicio que informa más cerca. El INTA entrega en La Plata el kit de semillas Pro Huerta de la temporada primavera-verano. Cualquier persona puede ir a buscar las semillas, no hay requisitos porque la idea es fomentar las huertas urbanas. En La Plata el kit de semillas se entrega en la Casa Ecológica, ubicada en el Paseo del Bosque. Este año se está ofreciendo más de 18 especies. Entre ellas, las más requeridas son acelga, albahaca, tomate, lechuga, rabanito, pimentón, berenjena, melón, zapallito, rúcula, entre otros. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.